Mirando las estrellas en el cielo, te puedo hablar de uno y mil amores, te puedo hasta besar en la mejilla, hacer que con mentiras te enamores. Yo sé que te hace falta un cariño. Tu cama y tu almohada son muy frías. Estoy en el momento más preciso de hacer que con mentiras seas mía. Te puedo yo jurar que me haces falta, que me han enloquecido tus miradas. Te puedo decir una y mil palabras que te hagan olvidar noches amargas. Te puedo yo comprar un mundo nuevo, hacer de ti la reina de mis sueños. Pero cuando descubras que es mentira, me vas a aborrecer por embustero. Por eso yo prefiero hablarte claro, solo mirar tus ojos y escucharte, dejar que desahogues esa pena, brindarte mi amistad, pero a la buena. Te puedo yo jurar que me haces falta,